A grabar tu tema en Tijuca. Escribinos a paraelquetepara@gmail.com. No es un solo policía. Es toda la institución. Ahí estamos escuchando Para el que te para. Para el que te para. Y bueno, con esto pensábamos terminar porque justamente de música un poco queríamos hablar hoy, pero va a quedar para otra oportunidad en la cual quienes están armando este Para que te para, que se trata de justamente juntarnos para poder darle algún tipo de canal de expresión a todo lo que se produce en los barrios contra este tipo de represiones. Puede ser rap o puede ser cualquier otro tipo de manifestación. Distintas canciones contra las detenciones arbitrarias. Parece que se fue encadenando los temas, ¿no? La música, lo que está pasando, hemos tenido varias cosas, las detenciones arbitrarias, y bueno, esa es la idea, ¿no? De estos chicos, de todos los que se juntan, ¿no? Y que están armando distintas canciones. En la campaña Para al que te para. Bueno, y nos dicen que en ese marco nos cuentan, estamos grabando los temas que expresan nuestra bronca colectiva. Queremos visibilizar que estamos resistiendo artísticamente, comunitariamente, colectivamente, porque florecemos en todos los barrios, en cada pibe y piba que lucha con otros para construir un futuro merecido de vivirse. Ese futuro lo gritamos, lo cantamos, lo bailamos. Si querés participar grabando un tema, escribirnos, como dice el spot, a paraalquetepara@gmail.com. Y nos vamos a ir en el programa de hoy justamente escuchando uno de esos temas ya grabados y ya está circulando. Se llama Cris, el fuego y la palabra, con el que nos vamos a ir. En un ratito, después de algunas breves que tenemos. Exactamente. Antes de irnos, habíamos dicho que acá en la ciudad de Buenos Aires, también en Córdoba, estábamos viendo que nos llega la información, desde las 10 de la mañana. Hay puentes cerrados, hay digamos la gente en la calle, la lucha de los movimientos sociales. Vamos a leer el comunicado. Dice que tenemos presencia en numerosas villas y barrios de Córdoba. Nos encontramos en estado de alerta y movilización ante la intención del gobierno provincial de desabastecer a los más de 100 comedores y copas de leche que sostenemos. Si se lleva a cabo esta decisión, más de 10.000 niños y niñas se quedarán sin su alimento diario fundamental. Y desde las 10 están interrumpiendo entonces el tránsito en los puentes Avellaneda, Sarmiento, Maipú, Centenario, Alvear y Antártida. Seguramente mañana se retomará desde allí, desde Córdoba, esta información. También está el debate por la modificación de la ley de semillas que continúa en diputados, que comenzó el 16 de noviembre. Hoy nuevamente se va a juntar la multisectorial a hacer una radio abierta a partir de las 15:30. Efectivamente. Frente a anexo en la puerta del anexo. Bajo las consignas, las semillas son un patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. No a la nueva ley de semillas Monsanto, no a la privatización de las semillas y la vida. Fuera Monsanto y las corporaciones de agronegocios de América Latina. Es este martes, concentración en la puerta del anexo del Congreso a las 15, en donde se montará esta radio abierta y se denunciará la verdadera intención privatizadoras de las corporaciones y sus gobiernos aliados a través de este tipo de leyes que quieren adueñarse por completo de las semillas. Primer eslabón de toda la cadena alimentaria. Exactamente, algo así como privatizar el abecedario, el alfabeto, ¿no? Bueno, recordamos lo que dijimos al comienzo del programa. Hoy movilización exigiendo justicia por Nicolás Arévalo y por todas las vidas que se está llevando el modelo agroindustrial genocida. La cita es a las 16 horas en la Casa de Corrientes, Maipú 271, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y luego se marcha para plantar un árbol donado por los amigos de Bosque Disperso en memoria de Nicolás. Esto sería hasta la Plaza Lavalle. Hay más, es una jornada de movilizaciones en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires también. Para mañana, esto no queríamos dejar que se nos pase, porque es algo que además venimos acompañando. Recordemos que hay una planta regasificadora en el puerto de Escobar, lo cual es un auténtico disparate, es un peligro. Y bueno, mañana miércoles 23 de noviembre a las 10:30 tendrá lugar una audiencia oral oral y pública en el marco de una causa que fuera iniciada por la violación de medidas de seguridad mínimas al localizar el puerto regasificador de Escobar en los humedales del Delta del Paraná. Recordemos que cualquier accidente que pueda haber en ese lugar es el equivalente energético de 55 bombas como las de Hiroshima. No tenemos posibilidades, no tenemos dónde ir. No es que podrá afectar, no, nos afectará a todos desde Escobar hasta acá. La localización del puerto regasificador en el Paraná está en forma, se ha localizado allí ilegalmente. En general, estas situaciones de regasificación que convierten el gas que viene líquido en gaseoso, se hacen en alta mar, por lo menos a 200 kilómetros de la costa. Los accidentes que ha habido, así y todo, los hace peligrosísimos, como acaba de decirlo. Y en este caso particular, además, está contaminando millones de litros de agua por día del río Paraná. También va a haber, los científicos paran en defensa de la ciencia y la universidad. Así es. A partir de las 12 y hasta las 14 se realizará una jornada nacional en defensa de la ciencia y la universidad para protestar contra el recorte presupuestario en ambos ámbitos. La medida es convocada por distintas gremiales estudiantiles. Eso se va a hacer a las 12 horas en la entrada del pabellón 2 de la ciudad universitaria en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Hablando de todo lo que está quedando, justamente el recorte también llega a las universidades, en donde en un contexto de inflación y tarifazo se plantea el objetivo de reducir las becas en un 33%, lo que golpea directamente al acceso y permanencia en la universidad pública. También el presupuesto dispone del congelamiento de la planta docente y a su vez concluye la ciencia y la universidad nos necesitan. Por eso tenemos que ser miles el 22 hoy para poder frenar el ataque del gobierno nacional sobre nuestro futuro. También hoy, desde las 16:30, marchamos por los derechos de los y las inmigrantes. La concentración es en Cerrito y Avenida de Mayo para marchar hacia el Congreso. Todos somos inmigrantes, basta de xenofobia. Y piden acá una pensión puntual para Dora, de 70 años, inmigrante. Bueno, la convocatoria entonces es en Cerrito y Avenida de Mayo a las 16:30. Nos sobran los motivos para estar en la calle el día de hoy. En el día de hoy y seguramente en muchos lugares más que nos han quedado afuera. Nosotros ya nos estamos yendo. Efectivamente. Nos queda el tema para poner de esto de paren el al que te para. Para al que te para. Para al que te para. Cris, el fuego y la palabra es el tema con los que nos vamos a ir. Y bueno, será mañana también, se escucharán lo que quedó de este Enredando las Mañanas de hoy con Tonada Cordobesa. Gracias, Blas, por acompañarnos hasta acá, a todos los que están del otro lado. Y bueno, nos vamos, hasta mañana. Chao. Yo no siento compasión si se muere algún botón. Me alienan el día, las piedras al policía me ponen de buen humor. Si reviento un ricachón, no me vengan con el cuento del Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho deja los cuerpos matrichos, apaleando, deteniendo a quien se está manifestando, peleando por una vida que nos están negando. No me da ninguna pena si apedrean un verdugo a un esbirro uniformado, cabeza de tortugo. Si no se hacen nada al golpear impunemente y abusar de su poder de manera permanente, cuántos cuerpos de los años, cuántas vidas perdidas, cuántos pibes torturados en las comisarías, cuánta gente asesinada por esta ayuda macabra. No tuvieron justicia, ni siquiera una palabra. No siento nada de pena por golpear a mi condena. Yo no siento compasión si se pone un botón. Me alegra el día, las piedras al policía me ponen de buen humor. Si reviento un rucal, yo no siento nada de pena por golpear a quien golpea. Yo no siento compasión si se muere algún botón. Me alegra el día, las piedras al policía me ponen de buen humor. Si reviento un rucal. Tanta hipocresía. cada cual llore a los suyos, que las aguas se dividan, no me da pena ninguna. La muerte de los famosos, ni los grandes homenajes, esos cínicos mafiosos. La lógica del poder, al pueblo siempre joder, y victimizarse si les toca perder. Pero no hay más que hacer, una simple matemática. Miles de asesinados en su falsa democracia. Siguen las desgracias al ritmo de las mentiras. Periodistas, marionetas manejadas desde arriba. Si les dan atrocidades cometidas por sus amos, somos criminalizados cuando las enfrentamos. Siento rabia e impotencia ante tanta prepotencia. La mentira también es una forma de violencia. La ciencia de engañar, nublando las conciencias. Que te pidan paciencia mientras te pegan sin clemencia. Siento nada de pena por golpear a quien no espera. Yo no siento compasión. Si se muere algún cabrón, me alegra de mí. Y a las piedras de la policía me pone de buen humor. Si reviento un rica, yo no siento nada de pena por golpear a quien no espera. Yo no siento compasión. Si se muere algún botón, me alegra de mí. Y a las piedras de la policía me pone de buen humor. Si reviento un rica, yo no siento nada de pena. Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.